le di la Macarena, hey, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, hey, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, hey, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, hey, Macarena. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jackie, pour le Balcon d'Espagne. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Et c'est parti! Des chansons de Noël. Comme c'est bientôt Noël qui va se passer à la semaine prochaine, ça, on met des chansons de Noël un peu, ça va changer un peu pour l'ambiance et tout, pour vous rester calé sur Radio Arc-en-Ciel. Écoutez les chansons de Noël. Este instante, pues Dios se ha hecho hombre, y el hombre desde ahora es ya un hijo de Dios. Es mágico este tiempo y es mágica esta tierra, porque hoy se ha convertido en hogar del Señor. Hoy duerme en ella.

Restez calé sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par la PM d'Orléans, par Jackie, pour les chansons de Noël. Et c'est reparti pour les chansons de Noël. En el aire suenan campanas y parecen saber hablar. Unas veces suenan tristes, otras parecen cantar. Di, forjador de campanas, ¿de qué clase es su metal? Que cuando tañen resuenan la tierra la paz, y cuando se ponen tristes algo las hizo llorar. Hoy suena la gloria, las campanas en el mar dicen que repiquen risueños.

Granada, Manola, cantada en tablas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave Andaluces de alma. Bon, restez calés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour le Balcon d'Espagne. Et ça continue pour une nouvelle chanson de Noël. Decime en el alma quién, quién, quién, quién, quién levantó el olivo andaluce. No, deja. No lo levantó. Lo que yo te diga.

sangre corría más fuerte que el agua. No quiso regresar, no iba mojada, sobre el sol caliente con boca de plata. Caballo no quiere beber.

orilla del tema, lo busco de la orilla del tema. Tiempo detente, de tan grande consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo. Inmensidad del verde, lo pido, lo pido. Inmensidad del verde, lo pido. Inmensidad del verde, lo pido. Lo pido. Y quebrando el silencio lo trino, y quebrando el silencio lo trino. Tiempo detente, que tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. Alfombra de mi paso, la arena, la arena. Alfombra de mi paso, la arena. Alfombra de mi paso, la arena. La arena. Perfiles de tu hermina, mi canto, mi canto. Perfiles de tu hermina, mi canto. Perfiles de tu hermina, mi canto, mi canto. Y al mirarte a los ojos, mi llanto. Y al mirarte a los ojos, mi llanto. Tiempo de vente, de tan grande consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. Tiempo de vente, consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo. Vete, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour le balcon d'Espagne. Et ça continue pour chanson de Noël. Je vais vous dire buenas noches et bon domingo, si je ne vous vois pas. Mais autrement, je suis là jeudi. Hein. Pour la noche flamenca, je suis là jeudi. On passera des chansons de Noël, voilà. Bon, bah, bonne soirée, buenas noches. À l'amanecer el día, en el silencio del campo, cuando voy de cafería, unos tragos de aguardiente con la... canta por alono. Tienes que llorar y sentir para cantar por alono. Son fandangos tan valientes que si lo quieres decir,